Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 19 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El juicio por el Estadio León no ha terminado debido a los amparos promovidos por dueños de palcos y plateas. Además, el gobierno municipal, de acuerdo con el Estado, puede proponer la expropiación, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Trejo. El PRI llamó al gobierno municipal a que no esté dando falsas esperanzas cuando ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el legítimo dueño del Estadio León es Roberto Cermeño y Héctor González. Mientras tanto, el alcalde Héctor López Santillana, junto con miembros de su gabinete, dio a conocer mediante rueda de prensa el proyecto integral de la administración para renovar la zona Piel con la finalidad de que forme parte del corredor turístico e integrar al polígono Poliforum. Con el objetivo de ampliar la cobertura de ciclovías en la ciudad, se realizan obras en el Boulevard La Luz en su tramo de Boulevard Delta y Libramiento José María Morelos. Sin embargo, a su paso se llevará varios mezquites que fueron autorizados por Semarnat. A una semana de haber iniciado la promoción mutua entre la Feria de León y 14 centros comerciales de la ciudad, esta va por buen camino y se espera que conforme avancen los días, la sinergia mejore, para que tanto los expositores de la fiesta de la ciudad como los comerciantes establecidos en las plazas comerciales tengan buenas ventas. Así lo comentó la vicepresidenta de Centros Comerciales de la Cámara Nacional del Comercio en León, Julieta García. El Bronco llegó a León y en su camino repartió billetes con el pretexto de ayudar a la gente. El caso más notable fue el de un indigente que estaba visiblemente afectado por el alcohol, a quien le entregó 500 pesos. En la información policiaca, un total de 200,000 pesos fue el botín que dos zampones, que se hicieron pasar como policías, se llevaron de un domicilio de la colonia Jardines de la Pradera. Una asfixia por sumersión fue la causa de muerte de la pequeña Jocelyn, quien falleciera ahogada en una cubeta con agua en el patio de su casa en la colonia Real de Jerez. De acuerdo a lo declarado por su mamá, ella la dejó acostada en la cama para que se durmiera y se fue a atender a sus otras dos hijas. Cuando regresó y no la vio en la recámara, la buscó en el patio y vio la fatal escena. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.